oración, pues llovió casi 15 días sin parar, noche y día llovió, y es el que nos vino a afectar. Y había árboles, flores, y que había jugado en la cancha, íbamos subiendo palos. De acuerdo al reporte preliminar de la Organización de las Naciones Unidas, emitido en noviembre del año 2020, la tormenta Eta ha transformado repentinamente la vida de millones de personas en América Central, México y el Caribe. Esta amenaza de origen natural tendrá consecuencias a largo plazo, que probablemente se reflejarán en la situación migratoria de la región. Rayón pertenece a la región del estado de Chiapas. Está ubicada a 145 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez y a 116 kilómetros de Villahermosa, Tabasco. De acuerdo con el censo del año 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, este municipio cuenta con 16.224 habitantes. San Antonio Canelar Rayón es una de las comunidades oques afectadas por el huracán Eta, que se encuentra en situación de abandono por parte de la autoridad federal, estatal y municipal. En ese sentido, don Tomás nos comparte su experiencia en la localidad que antes habitaron. Nosotros teníamos que nuestra escuela, teníamos cancha, teníamos un lugar donde se almacenaba el agua, un tanque, teníamos nuestra capilla. De acuerdo con información publicada por El Economista, en noviembre de 2020, sobre las comunidades afectadas, se menciona lo siguiente. En el caso de los municipios de Rayón y San Juan Chamula, los mismos habitantes han tenido que ayudarse para quitar árboles, ramas, piedras y lodo con herramientas rústicas propias de su trabajo agrícola, como palas, lazos y tablas. Las redes de tubería de agua potable colapsaron, las cosechas se perdieron y los animales también fueron arrasados por las lluvias, lo que disminuye las fuentes de ingreso para la población, no solo para 2020, ya que calculan reponerse en más de un año. La señora Eustacia González Chavarría, una de las afectadas del huracán, nos comparte el siguiente testimonio. Subió pues, ahí quedó pues mi casa, y ahí donde estaba mi cocina, pues se partió en la tierra y se partió hacia arriba, donde tenía yo mi jabón. Ahí se partió en alto, quedó así, dice mi hermanito. Le iban a meter machete, estaba bien alto. Y pues me dijeron pues, que yo salga, pues, porque ya no puedo hacer fuego pues, en mi casa. Sí, pues nos sacaron a la fuerza. Sí, pues. Estaba recio, pues el agua, así tuvimos que salir. Evidentemente, no existe un plan de desastres naturales en el estado de Chiapas. Los habitantes del Canelar fueron llevados a un espacio inadecuado y prácticamente fueron hacinados y olvidados por las autoridades. Francisca López Solórzano, habitante del Canelar, comenta la situación que estuvo atravesando junto con los demás habitantes en el albergue que se encontraban refugiados. Tiene 4 meses que estamos aquí, sufriendo. Ya queremos salir de aquí, de nuestra casa, porque da tristeza estar aquí. Yo hasta quisiera salir corriendo pues, de aquí, porque ya no queremos estar aquí, pues. Más porque nosotros ya no podemos regresar a nuestra comunidad. Salimos, pues tenemos que pedir permiso para salir a andar. No podemos salir de una vez así para salir a andar. Que vayamos a tardar mucho. Y por eso ya estamos aburridos. Como que la comida nos hace mal. Ya no quiere nuestro estómago ya. Es triste estar aquí. En el albergue pues, es tristeza para estar aquí. Porque no vive uno bien, pues así estando en el albergado, pues no vive uno contento, siempre vive uno triste. No es igual en nuestra casa, sí, no es igual en nuestra casa, pues está. En nuestra casa vive uno contento, echa uno nuestra tortilla, echa uno nuestro maíz, pero aquí no es igual. Y además aquí no dan lugar que hagas unos juegos, no se puede hacer nada. Sí. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación, más del 70% de la población en Chiapas es pobre. Por eso, este suceso impactó en una zona importante de alta marginación como las comunidades indígenas. Después de trabajar arduamente durante meses, doña Francisca relata la afectación del huracán en sus terrenos de cultivo. Tanto nuestro maíz, pues se tapizaron todavía después del agua, se cubrió todo. Se cubrió todo el maíz. Ya no nos dejó juntar ni nuestro frijolito. Ahí acabó nuestro frijolito. Todo lo íbamos a juntar todavía. Fue como llovió como 10 días, creo. Luego de varios trámites para la reubicación de los habitantes ante las instituciones correspondientes, don Tomás evidencia las respuestas que obtuvieron de las autoridades. Se puede decir, no hay una dependencia que apoye para la compra de un terreno. Es lo que nos dicen. Que solo, por ejemplo, si es reubicación, el municipio tiene que comprar. Él lo tiene que checar cómo lo adquiere, dónde saca el dinero. Es lo que nos han dicho hasta ahorita. Yo creo que si el presidente, la presidenta, tuviera esa ganas de apoyar, ya nos estuviera dando, ahora sí que ya respuesta pues de definitivo, sí. Ahora sí que ya nos saque pues de aquí. De mi punto de vista, dinero sí hay, pero ahora sí como ya va de salida también el presidente, pues ya no quiere apoyar más. Ya, yo creo que dinero hay aquí en el municipio, pero no tiene esas ganas de apoyar, pues ahí ya como parte del cargo que representa aquí en el municipio. Una vez aprobada la compra de una hectárea de tierra por el ayuntamiento municipal para la reubicación de la comunidad, dentro de la desesperación en la que se encontraban los albergados, se dispusieron a trabajar de manera colectiva para reconstruir su comunidad con materiales rescatados de sus antiguas viviendas, extraídas del lugar que antes habitaban, ahora considerada de alto riesgo. Las más de 20 familias ahora se encuentran habitando el nuevo poblado cerca de la comunidad anexo Las Nubes. Esta situación evidencia la marginación y el olvido que aún atraviesan los pueblos zoques, excluidos de las políticas gubernamentales ineficientes ante estas situaciones, que encuentran en el trabajo colectivo la única manera de mejorar sus condiciones de vida ante los desastres naturales que acontecen año con año. Esta fue una producción de Saúl Kak y PH Joel de la Galería Muy, en coordinación con la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.